Disputó 32, ganó 4, empató 11 y perdió 16. No pudo repetir la gran actuación que logró en la Bombonera. Pasado 21 de mayo le ganó a Boca 1-0, gol de Diego de Souza. Ya la vende porque allá la tiene. En Repuestos Nes, allá la siempre primero. El coseguro, allá la. Allá la no vende porque allá. Seguro tiene. Ángel, ¿no será hora de empezar a usar Parsex? La más completa línea de adhesivos para profesionales o artesanos. Adhesivos Parsex. De una vez y para siempre. ¡Parsex! Leo los ojos de la gente. Sábados y domingos de 10 a 18 horas. Lo dice la gente. Los números lo confirman. Lo confirman. Unas Coñi, el or más escuchado en todo el país. Internacional de Radios, mayo 2009. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1000 pesos, 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te da mucho más. Hablando que ha dejado esta actuación de defensor en la Copa Libertadores ante clubes argentinos, los violetas como visitantes jugó encuentros con un triunfo, el que está existente ante Boca 1-0, 2 empates y 5 derrotas con la de hoy, 3 goles a favor, 10 en contra, su primer partido que jugó en Argentina de frente a River, el 21 de abril 1907, 1-1 en Parque Patricios, con gol de Rodolfo Rodríguez. 32 minutos sigue en Morumbí, San Pablo Cruzeiro siguen empatando 0-0, que el empate 3-10 lo paga Superman, la victoria de Estudiantes fue 1-30 el dividendo que pagó Supermatch y el resultado exacto en tiempo reglamentario, el triunfo de Estudiantes a Defensor 1-0, 7-10 el dividendo que pagó Supermatch. Sados Supervero te ofrece todo el año el mejor precio, servicio y calidad en Cales, Avenida General Flores y Garibaldi y Elvis Alberto de Herrera y Urquiza. Como te quiero, Supervero. ¿Y usted? ¿A quién vota en junio? Voto confianza, voto esperanza, voto al que gana. Yo voto a Larrañaga. Larrañaga, lleva mi país. Por la Copa de la Confederación Brasil quedó un paso a clasificación a semifinales. Venció a Estados Unidos 3-0, goles de Felipe Melo, Robinho y Maicon, al tiempo que Egipto dio la nota, ¿no?, al campeón del mundo, Italia 1-0 con goles. Gran victoria del equipo egipcio, 6-5 el dividendo que pagó la tabla de posiciones de este grupo B. Tiene a Brasil líder con 6 unidades, Italia y Egipto 3, Estados Unidos sin puntos. El próximo día domingo jugarán Italia-Brasil y Egipto con Estados, mientras que el sábado con el grupo A se enfrentarán en Johannesburgo, Irak, Nueva Zelanda y España ante Sudáfrica. España ya estaba con 6 puntos, Sudáfrica tiene 4, Irak 1, Nueva Zelanda sin unidades, 34 se van a cumplir. Por ahora sigue clasificando Cruzeiro, que empata de visita con el San Pablo. Pero así lo recuerde que en la ida ganó el equipo de Belo Horizonte 2-1. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo. ¿Qué es lo que sentís al ganar al Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un pli, a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el... Santander, de las ideas. Con el grito emocionado, por Oriental, llegó la gran alianza de Radio Oriental y la primera cadena satelital de emisoras de Red Oro en todo el país. Pero además teníamos una necesidad muy sentida por todos nuestros afiliados que nos planteaban la necesidad de tener la transmisión de Javier Máximo Goñi, de Radio Oriental, de fútbol, no solamente en estas etapas de la celda. La radio nos pedía tu transmisión, Javier. Oriental con Red Oro, la auténtica primera en fútbol en todo el país. Recuerde que Estudiantes de La Plata es de la Copa Libertadores de América, le ganó a Defensores con gol de Leandro Benítez a los 13 de la parte inicial. Estudiantes Nacional será seguramente el jueves en La Plata el partido de ida, la revancha el miércoles 1 de julio en el Centenario de Montevideo. Nacional jugará el domingo a las 4 la primera final antes del Centenario por el título de campeón uruguayo. Por su parte jugará a las 13 horas en La Plata frente a Colón por la penúltima fecha del torneo Clausura de la República Argentina 36 en el Modum B. San Pablo Cruzeiro sí va a ser. Por ahora Cruzeiro se convierte en el rival del Gremio de Porto Alegre en semifinales de la edición 50 de la Copa Libertadores. Un paréntesis no más, se viene 25 para 3 millones para seguir repasando información, todas las voces por la 12 hasta la medianoche. Finaliza otra jornada de fútbol al máximo con Goñi y el mejor equipo por Oriental. Lo invitamos a renovar nuestra gran pasión deportiva en la próxima edición de la radio más potente del Uruguay y primera en audiencia de fútbol en todo el país. Goñi por Oriental, el valor de la coherencia. Ayala vende, Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. En repuesto seguro, Ayala dice Jaguarón. Ayala no vende, porque Ayala seguro tiene. Sábados y domingos de 16 a 18 horas. Lo dice la gente. Los números lo confirman. Lo confirman. Una vez más, Tony, el relator más escuchado en todo el país. Informe Nacional de Radios, mayo 2009, Equipo Mori. Importa y distribuye Fabiquel Sociedad a teléfono 915-2120. En Crosser cortamos con los precios altos. Motosierras eléctricas y anasta desde $115 solo de junio. Y fuera poco, los viernes de junio tenés un 100% de descuento extra con tu tarjeta o todos los artículos. Pasa por cualquiera de 18 locales que esta y otras ofertas te están esperando. Crosser, mundo de soluciones. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Hotel Tres Cruz, le brindamos todos los servicios de un hotel, porque somos eso. Hotel Tres Cruces, habitaciones a todo confort, frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet, internet las 24 horas. Miguelete 26, a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-3474. Visite nuestra página web, www.hoteltrescruces.com.uy. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astoriente 21-21 y 721. Avanzada Frente Amplista. Kraft presenta masilla de poliuretano Poliflex para selladores en general, práctico y económico. Calidad Kraft. Respalda el gaucho. 543-41. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo natural, como los deportes. Me ayuda siempre bien a seguir como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. La siguiente es una coproducción de Radio Oriental. Las opiniones en este espacio son responsabilidad de conductores y entrevistados. Aquí comienza Hora 25. Edición Central. A Defensor Sporting se le terminó la ilusión de la Copa Libertadores tras caer derrotado esta noche en La Plata ante Estudiantes por 1-0. Ibáñez terminó golpeado. Amado con una fuerte contractura que puede ponerlo en duda para el partido del domingo. Y el juvenil Jonathan Techera está aislado en el hotel de Defensor Sporting con una fuerte gripe. Lunes de reclamo, delegados de Peñarol presentarán el recurso ante la mesa ejecutiva el próximo lunes. Si se logra el objetivo, Peñarol integrará la liguilla. Nacional retomó esta mañana los trabajos en los céspedes de cara al encuentro final del domingo. Álvaro Fernández volvió a los trabajos, pero difícilmente se ha tenido en cuenta para el partido ante los violetas. Falta uno para integrar el grupo de semifinal de la Copa Libertadores. Un solo equipo falta conocer. Nacional Estudiantes es una semifinal. Gremio se medirá ante el vencedor de la llave entre San Pablo y Cruzeiro. En estos momentos, 42 minutos de la primera parte, Pablo y Cruzeiro igualan 0-0 en el ida. Ganaron los azules 2-1. Mañana en el Parque Central, el Centenario, la sede de Defensor y los locales Habitat, se pondrán a la venta las entradas para el partido del domingo. Los precios van desde los 100 hasta los 300 pesos con descuentos para socios. Gran Pirámide, Copa Confederaciones, Egipto le ganó al campeón del mundo Italia por 1-0 y clasificó a semifinales tras ganar unidos por 3-0. Nacional Martín Vázquez es el árbitro designado por justicia en el encuentro entre tricolores y violetas del próximo domingo a las 4 de la tarde en el Centenario. Será secundado por Carlos Pastorino y Miguel Nievas. Cuarto árbitro, Gustavo Siegler. El próximo sábado, con transmisión de Oriental, se estará disputando la primer final por el tercer ascenso en el fútbol de la segunda división profesional en el Silvestre Octavio Landori. Durazno se mide ante Atenas de San Carlos. La revancha va el otro sábado, 10:15 de la mañana. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Simplemente por cumplir con las formalidades, le damos las buenas noches y la bienvenida a esta Hora 25 para 3 millones, tomando en cuenta que desde hace muy buen rato está en contacto de Fútbol al Máximo, de todo el trabajo del equipo que llegó, por supuesto, las alternativas del partido que lamentablemente dejó al conjunto Defensor fuera de la Copa Santander Libertadores. Por eso le decíamos, cumplimos con las normas, con las formalidades, vino pegada a Hora 25 a la transmisión de Fútbol al Máximo, le damos las buenas noches. Bienvenida, prácticamente 5 normal, de hora y media no, de hora 15, pero por supuesto con muchas notas, comentarios ahí. Información de lo que ha dejado la eliminación de Defensor, de lo que ha dejado la clasificación de Nacional a semifinal. La primera vez desde hace 20 años que un equipo uruguayo está entre los 4 mejores de América. Enhorabuena, tomando en cuenta que a la selección las cosas no le van muy bien. Lo que puede suceder con el futuro del fútbol uruguayo, se juegan las finales, se dirime el tercer ascenso, en definitiva muchas cosas para compartir junto a ustedes. Pero ya de pique, de arranque nada más, el próximo miércoles 24, tendría que estar jugando en La Plata frente a Estudiantes la primera semifinal. El presidente Alarcón hace instantes nada más hablaba con Carlos Barraquián en estos términos sobre la posibilidad de plantear a la Confederación cambiar la primera semifinal del miércoles 24 hacia el jueves 25. Efectivamente, fíjense que también están los equipos brasileros, así que probablemente Nacional y Estudiantes jueguen el próximo jueves y la otra semana pudiera ser el miércoles. Y los equipos brasileros, exactamente al revés, miércoles los equipos brasileros en la próxima semana, el jueves en la siguiente. ¿Se hicieron algo? Una consulta que se nos hizo en el día de hoy, nosotros lo evaluamos y bueno, no tendríamos inconveniente en que fuera así planteado el fixture. El Cronado Pena y Daniel Enrique se encuentran en Buenos Aires. ¿Ya hubo gestiones en torno a esta posibilidad? No, esto vino directamente a mí de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ellos no están enterados de este tema porque no hemos hablado con ellos. Este es un tema que se está manejando a nivel de la Confederación. Así que la confirmación, ¿cuándo la podrían tener? Bueno, yo calculo que... Yo no quiero adelantarme y decir que ya está hecho, que es un hecho, pero me da la sensación de que ya este es un tema definitivo. La palabra entonces del presidente tricolor Ricardo Alarcón hablando de la posibilidad que va a plantear Nacional de cambiar la primera semifinal prevista para La Plata el miércoles 24 para el día jueves 25. Esto seguramente, no sé si alguno opina lo contrario, apunta a que Nacional va a pelear los dos torneos por igual, ¿no? Que se manejaba de repente un equipo alternativo para el fin de semana, tal vez no sea tan alternativa el equipo ante Defensor de la primera final y lo que pretende así es una correcta recuperación del domingo, no hacia el miércoles sino hacia el jueves. Estudiantes también juega el domingo a la 1:00 p.m. Y también coincide que en ambos países el próximo fin de semana hay elecciones, por lo que no habrá actividad oficial a ninguno de los dos países. A Estudiantes también le conviene postergar este encuentro 24 horas, que prácticamente lo decía Alarcón, es un hecho. Más allá de la eliminación Sporting a manos de Estudiantes de La Plata, es bueno puntualizar que Defensor ha dejado una muy buena imagen a nivel sudamericano y por qué no decirlo a nivel mundial, que ha pasado de pie por esta Copa Libertadores de América y que se ha retirado de pie jugando realmente de buena forma, dando hasta el resto si fue necesario en el partido de hoy en La Plata. Y la diferencia para mí ha sido en estos partidos de ida y vuelta en Montevideo y en La Plata, el señor Juan Sebastián Verón, un jugadorazo al que hay que ponerse de pie cuando uno lo nombra. Terminado el partido, nuestro compañero Oscar Velo hablaba así con la brujita, que ya es bruja. Sobre el mismo carril y empujar todo para el mismo lado, sea el que está afuera, sea el que está adentro, sobre todo en la identidad del grupo, en la identidad del equipo, y eso obviamente que es mérito del técnico. Sebastián, hay dos cosas positivas en este equipo: están golpeando siempre primero y le convierten muy poco, como decía. Dos virtudes que en una Copa Libertadores que tiene de esta forma son muy importantes, ¿no? Sí, obviamente, igualmente puede pasar lo contrario. Nosotros salimos siempre pensando y preparados que podemos ir a hacer el gol nosotros, como nos pueden hacer un gol y tratar de revertir la situación. Pero bueno, por ahora las cosas se dieron de esta manera, pero igualmente no siempre va a ser así. Yo creo que lo importante de todo es que el equipo mantiene siempre la tranquilidad, sean los momentos buenos, sean los momentos por ahí de dificultad, y eso es una virtud. Y esa tranquilidad da lo mismo ahora definir de local, como lo hicieron ahora, como en la próxima serie van a terminar definiendo visitante. Obviamente que definir de un lado o de otro, si vos querés ganar o llegar a un objetivo, lo tenés que hacer y tratar de mantener la misma actitud. Por ahora nos ha ido bien, veremos qué pasa más adelante. Sí, ¿no? Era más duro el equipo con respecto a cuando quedó eliminado con la liga, ¿los escuchas así? ¿O son diferentes situaciones? Ah, son diferentes, obviamente, situaciones. Andamos con el que fue después campeón, pero yo creo que sí, por ahí ganamos en madurez, y los ejemplos y las situaciones que fuiste pasando te sirven de ejemplo ahora. Entonces bueno, yo creo que recogimos un poco eso y por ahora nos ha ido bien, esperemos seguir de la misma manera. Para Radio Oriental de Uruguay, pasó un uruguayo, ahora viene otro como es Nacional, tiene 3 Copas Libertadores en su haber, 3 Copas Intercontinentales, Estudiantes que tiene una tremenda historia también. ¿Cómo ves esa semifinal? Una semifinal dura, para mí Nacional es un equipo sobre todo importante, como vos decís, con historia, con tradición. Creo que uno de los candidatos por lo que desarrolla, sabe jugar, luchar, y eso es una gran virtud en un equipo, así que va a ser una serie seguramente peleada y dura. ¿Se puede decir que es una semifinal adelantada o sería quitarle mérito a los otros dos equipos que van a estar peleando por un lugar en la final? No, digamos, yo creo que del otro lado hay grandes también equipos. Va a ser, te vuelvo a repetir, una serie dura, difícil, cerrada, donde bueno, es normal que uno de los dos quede, te voy a repetir, creo que llegan dos equipos importantes del continente. Para nosotros este es un paso sumamente importante, obviamente que después el fútbol dirá quién sigue adelante. ¿Qué más vas a buscar como jugador de Estudiantes? Ya no te queda nada, jugador de selección, mundiales, Europa, campeón con Estudiantes acá en Argentina, finalista en un torneo internacional y ahora semifinales de Copa Libertadores. No queda, ¿no? Obviamente que siempre queda. Creo que más allá del hecho del sabor de jugar al fútbol, la ambición siempre tiene que estar en conseguir objetivos y sobre todo seguir creciendo en el equipo, como institución. Bueno, en eso estamos, no solo mérito mío, sino de los muchachos también que están hoy acá. Muchas gracias, por favor. Muy bien, clarísimo, nuestro compañero Oscar Velo, punzante allí, atrevido a la hora de preguntarle a Juan Sebastián Verón, para nosotros el futbolista que ha marcado la diferencia entre Estudiantes y Defensor Sporting, y al respeto, ¿no?, con que se condujo Juan Sebastián Verón a la hora de hablar y de analizar a Nacional. Ustedes tal vez no lo recuerden, pero hace poco tiempo atrás festejábamos años de estar en esta casa, en esta Radio Oriental, y decíamos en aquel momento junto a nuestros compañeros, en aquel momento se hablaba del tema de la gripe, si jugaban los mexicanos, si no jugaban, la cosa que se había definido era que Nacional y San Pablo en aquel momento pasaban directamente a la siguiente fase porque los mexicanos decidían no presentarse. En aquel momento recuerdo que Juan Carlos Celsa, Pablo Carleán, entre otros, hablaban de la importancia de que un equipo uruguayo ya estuviera entre los 8 mejores, y en aquel momento recuerdo haber dicho así al pasar con los compañeros, comentado que Nacional se transformaba en candidato una vez de estar entre los 8 mejores. Con esto no estamos diciendo que vaya a ser campeón de América, simplemente se transforma en candidato. ¿Por qué? Porque tiene un buen cuerpo técnico encabezado por Peluso, porque tiene un buen plantel numeroso y de calidad, y porque en definitiva en la cancha ha demostrado ahora, como lo demostró en la primera fase, con una excelente primera fase, la condición que tiene para pelear hasta última instancia esta Copa, y por qué no pelearle palma a palma a Estudiantes, y por qué no meterse en la final de la Copa, vaya a saber qué equipo brasileño. Y aparte, como si fuera poco, ninguno de los rivales que van quedando por el camino, como puede ser de repente el mismo Gremio que está clasificado, o de repente puede ser San Pablo o Cruzeiro, han demostrado muchas cosas como para decir, son rivales de temer. Me parece, me da la impresión, me puedo equivocar, podrá compartir o no con nosotros, que el campeón reciente edición de la Copa Libertadores de América sale de esta serie entre Estudiantes, Nacional y Estudiantes. Vamos con la palabra de Sabela, el técnico de Estudiantes. Ni bien terminaba el partido, ni bien Estudiantes se metía en la semifinal de la Copa. Nacional es un equipo aguerrido, agresivo, con buen juego aéreo, un equipo muy disciplinado tácticamente, y del fútbol hoy está muy parejo, son solo rivales de cuidado. Nosotros tenemos que seguir por la misma senda y tratar de mantener el juego. Yo que vi todas las semifinales, ¿qué similitud hay entre esta, a la que tienen ustedes, y las anteriores, los otros equipos? Entre los otros equipos. Yo digo que la inteligencia. Fueron muy inteligentes, muy pacientes, saben manejar los espacios, la cancha, la pelota. ¿Coincidís conmigo? El equipo es un equipo que sabe lo que quiere dentro de la cancha. Bueno, hace rato que la gran mayoría viene jugando juntos. A eso le sumamos el trabajo. Y sí, es un equipo inteligente para jugar, consciente de las limitaciones que tiene, y bueno, y vuelvo a repetir, como pasa muchas veces, que a la hora de perder un poquito la brújula del partido, por así decirlo, el hecho de manejar la pelota, se pone el overol y trabaja para que no le hagan goles, y lo hace muy bien. Alejandro, para Radio Oriental de Uruguay, la semifinal va a ser netamente copera. Nacional tiene 3 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales, y la historia de Estudiantes que mucho cuenta también. ¿Cómo lo ve ese partido que se puede llegar a dar? Y partido cerrado, como vos decís, primero es una final de Copa y después es una semifinal con 2 equipos que tienen historia, que saben lo que es, y van a hacer eso, van a ser partidos cerrados, partidos luchados, en el que hay inteligencia, con mucha concentración, y que no hay que equivocarse porque los errores se pagan caro y después es muy difícil revertir un error. ¿Van a hacer hincapié en que mejoren el campo de juego? Obviamente. Muchas gracias a ustedes. Clarito, allí andaba también metido Oscar Velo, preguntándole al técnico de Estudiantes, Alejandro Sabela. Estudiantes está en las semifinales, junto a Nacional, y vuelvo a insistir, Defensor quedó afuera, pero quédense tranquilos todos, absolutamente todos, y coincidirán con nosotros que Defensor ha pasado, ha dejado una buena imagen Copa Libertadores, como lo ha hecho en la pasada y en la otra edición, por ejemplo, de la Copa Sudamericana, que recuerdo. Así que Defensor se va con la bien en alto, pero con un parte de guerra, podríamos decirlo, sí, por lo que cuentan desde La Plata. Preocupación más que nada de cara al domingo, primer final por el torneo uruguayo frente a Nacional. ¿Qué pasa? Porque recién se ponían en comunicación por interno nuestros compañeros desde La Plata, ya terminando su trabajo desde el Estadio Único, y nos decían, bueno, el tema más preocupante es el de Miguel Amado, que terminó con una contractura fuertísima, pero una fuertísima contractura, la que aqueja al jugador riverense, que lo pone en duda para el partido del día domingo. Esto, por supuesto, será analizado por los doctores Huertas, por el doctor Iroldi, de aquí hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde. El otro jugador, a lo mejor con menos cuota de preocupación, porque no ocupa un puesto de titular por lo general en Defensor Sporting, es el del Colorado Ibáñez. Ojo que no juega Pintos. Puede ser también por expulsión, ¿verdad? Sí. Por expulsión, y le dieron un... así que el Colorado Ibáñez terminó con un golpe este partido. Y el otro jugador que ni siquiera fue al estadio en el día de hoy y que viajó con la delegación de Defensores, el choco Jonathan Techera, que está en el Hotel Presidente en Buenos Aires, aquejado de una gripe fuertísima, que lo tiene, que lo mantiene en una habitación aislado del resto de sus compañeros, al juvenil Jonathan Techera. Bien, así ha quedado Defensor maltrecho luego de la eliminación en la Santander Libertadores de cara a la primera final frente a Nacional por el campeonato uruguayo. Primer bloque de hora 25, la palabra del presidente Alarcón, Juan Sebastián Verón y Alejandro Sabela, técnico de Estudiantes. Todo esto y mucho más, continuamos luego de la pausa. En un ratito nada más, repasamos la palabra que mantenía el maestro Oscar Washington Tavares, técnico de la selección, hoy muy temprano con nuestro compañero Eduardo Rivas. Hora 25, marca registrada. Restaurante La Tregua, parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Vivero Carlos Tarjeta. Florales de estación, arbustos, almácigos de huerta. Atendido por sus propios dueños, en María Urticochea 5981, teléfono 308-6578. Envíos al interior, ventas por mayor y menor. Vivero Tarjeta, teléfono 308-6578. Almuerzos ejecutivos en Rumi Resto Pub. De lunes a viernes, los más exquisitos platos con la mejor vista y la puntualidad que necesita. Almuerzos ejecutivos en Rumi Resto Pub, el más importante de Montevideo. Todos los equipos del mundo, tu glorioso nombre me llena el corazón, anidando tus victorias en mi pecho, en un viaje de amparo hacia la emoción. Con Supermatch, gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del mundo. Los uruguayos somos increíbles. Inventamos cosas espectaculares que le cambiaron la vida a miles de personas. Por ejemplo, fuimos los creadores de la percha, del marcapasos autónomo y hasta del Zoom. Bueno, en la Vuelta Olímpica es oriental. El primer mundial de fútbol es nuestro y esta boca es mía. Además, los uruguayos tuvimos una idea fabulosa, con nombre y apellido, la Coronaria Móvil, una empresa modelo en todo el mundo que hoy cumple 30 años y que todos festejamos con buena salud. UCN, 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. 23 horas 2 minutos en Montevideo y en toda la República Oriental del Uruguay. Les recordamos que el fin de semana, el sábado, estaremos en el Octavio Silvestre Andoni, en la cancha de Durazno, donde Durazno estará jugando la primera semifinal por el tercer ascenso frente al conjunto. ¿Qué dije? El final. Ah, final, sí, tiene razón. El que gana sube. Mejor estaremos el fin de semana en Durazno, el sábado, cuando Durazno oficie de local ante Atenas de San Carlos, en definitiva jugando la primera final por el tercer ascenso. Ya subieron en su momento el conjunto de Fénix y el conjunto de el Cerrito. También estaremos, por supuesto, con gran transmisión el día 2 para lo que va a ser el choque entre Defensor y Nacional por la primera final del campeonato uruguayo. Estamos despuntando más o menos allí, viendo quién será el cuarto clasificado para las semifinales de la Copa Mata. El momento, Leo, es el equipo de Cruzeiro. Se terminó la primera parte en San Pablo y están igualando sin goles el equipo de San Pablo y Cruzeiro. En el encuentro de ida ganó Cruzeiro 2-1. De esta forma, por puntos, está clasificando a la semifinal Cruzeiro y se estará cruzando con Gremio, que ayer empató sin goles con Caracas. El gol de visitante, al igual que lo hizo Nacional, se clasificó a la parte semifinal. Volvamos atrás, hagamos memoria, pensemos en la última doble fecha de eliminatorias. Uruguay perdió y mal con Brasil acá 4-0. La derrota se podía calcular, de repente no en esas condiciones. Había mucha euforia, todos pensábamos en una victoria o en un empate. Luego se debió haber ganado en Venezuela y no se pudo, simplemente se empató. Estamos sextos, peleando por un quinto puesto, aparentemente frente a Ecuador. Habría que descontar la diferencia de puntos en Quito y ya la chance del cuarto lugar parece bastante remota. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte Uruguay parece haberse colocado en el quinto puesto de la eliminatoria o ahora en el sexto. Veremos si el maestro Tavares es un poco más optimista que alguno de ustedes o que nosotros mismos. El maestro Oscar Washington Tavares, técnico de la selección, hoy muy temprano hablaba con Eduardo Rivas de esta manera. Creo que son ejemplos de lo que se puede lograr, pero además reflexionar sobre lo meritorio que es para los equipos uruguayos estar en estas instancias. Uno que anda en la vuelta por esto de la eliminatoria por Sudamérica, sin ir más lejos, cuando jugamos con Venezuela el otro día, estadio que hizo sentirse a nuestra selección realmente como visitante, un estadio hermosísimo. Quiero decir que en infraestructura y en inversiones todos nos están superando. Estamos arriba de alguien, vamos a estar menos arriba, y si estamos abajo de alguien, vamos a estar más abajo. Por eso hay que reconocer doblemente todo esto de Nacional y fundamentalmente de Defensor por su menor nivel de convocatoria. Sin duda que precisamente uno de los ingredientes que puedan preocupar más, tratando de tener un fútbol uruguayo que de repente retome sitiales que hace mucho tiempo no tiene, precisamente es ese, ¿no? Uno más o menos cuando tiene la chance de buscar y de observar si tradicionalmente hubo diferencias con la infraestructura del medio europeo. Bueno, ni hablar ahora, por cierto, pero lo más preocupante es a nivel sudamericano, ¿no? ¿Cómo se van estirando también esas diferencias? Sí, sí, es así. Uno lo ve en Colombia, en Venezuela mismo, en Chile. Y no es casualidad que los equipos que tienen una regularidad en la eliminatoria, ¿no? La disputa una eliminatoria, pero yendo varias hacia atrás, están respaldados por procesos organizativos y de inversión muy importantes. Quizás lo más reciente es lo de Chile, que el tiempo lo dirá, pero yo estoy seguro que va a seguir por ese camino. Y bueno, y si además de las inversiones hay organización, se trabaja mucho en juveniles, y bueno, no se puede más que ser competitivo. Cada uno debe buscar eso por caminos y de acuerdo a sus posibilidades. Pero en este momento hay países como los que he nombrado que nos superan en esos aspectos. Por eso reitero, es doblemente meritorio, por ejemplo, que estén dos equipos uruguayos y no haya ninguno chileno. Para mí eso es algo a resaltar en este momento. Y conocimiento que del punto de vista de esencialmente deportivo, me refiero a futbolistas en primer lugar, quizás a los preparadores, a los entrenadores, tenemos con qué respaldar esas organizaciones. Así que a mí me satisface, ojalá que Defensor se pueda sumar a la nómina de semifinalistas. No es una cosa imposible. Se va a enfrentar a un equipo de mucha tradición en Copa y que además están ellos también tratando de reflotar esto que vimos con Nacional, que concretó algo que no se lograba hace 20 años. Estudiantes busca lo mismo, mucha mentalización, mucho respaldo, pero Defensor ha demostrado largamente y por mucho tiempo un muy buen equipo y bueno, todo todo está por verse, todavía no empezó el partido, recién de historia se va a empezar ahora a partir de las 7:30. Sí, sin duda, sí, ese es el elemento más importante. Oscar, con el paso de las horas y obviamente después de, bueno, que se van alejando en el tiempo los dos partidos que jugamos últimamente frente a Brasil, frente a Venezuela, ese correr de las horas le permitió en el análisis una visión diferente, agregar algún elemento más al análisis de los dos últimos partidos de lo que de repente tenía apenas culminado el último ante Venezuela. No, que vamos a sufrir cosas que yo no digo que estábamos convencidos que estaban superadas, pero que estábamos en camino de hacerlo, ¿no? O sea, respaldar el reto y a veces la imposición de cosas al equipo rival con mucha concentración y sin errores defensivos. Frente a un rival que, aunque intentó atacar, no nos inquietó para nada, recibimos dos goles, y bueno, eso es una ventaja enorme, y junto con lo que nos ha pasado en algún partido, en el partido contra Chile, último, en el partido contra Brasil, también fallar en situaciones bastante propicias para convertir. Esas son cosas puntuales, pero cuando se dan en varios partidos, por lo menos nos dan una señal de alerta de que para llegar a donde queremos tenemos que solucionar esas cosas y bueno, y disminuir el margen de error. Todo esto en consideración de autocrítica. Por otra parte, muchas de las cosas que mostró el equipo, aún en los partidos que perdió, aún en el que cayó por goleada contra Brasil, nos abren la esperanza de que tenemos una base sobre la que tratar de corregir todos esos defectos que hemos tenido en los últimos partidos. Pero creo que lo importante es que se sabe dónde se quiere llegar, hay mucha entrega y conciencia de la situación, y tenemos la idea clara respecto de la propuesta que hacemos, y fundamentalmente un grupo de futbolistas de que también son conscientes de que ya se nos achicaron los márgenes y bueno, y que tenemos que ir a jugar estos partidos que vienen para conseguir fundamentalmente el primero. Los partidos se juegan de uno, ese partido con Perú ya tiene que ser objeto de la recuperación nuestra en la tabla de posiciones. Claro, que habrá que afrontar con ausencias de muchachos que habitualmente los son titulares por el tema de acumulación de tarjetas amarillas. Para no robarle mucho más tiempo, maestro, pero sé que muchas veces también no es sencillo hablar de defectos que pueda tener el funcionamiento del equipo o algún aspecto puntual el funcionamiento de un equipo como el de la definición, pero de repente esa es la pregunta que le hace el aficionado casi constantemente a uno, ¿no? De repente, ¿por qué Uruguay, y le ha pasado no solamente en estos últimos partidos, ha creado, ha generado y ha fallado de repente en tantas ocasiones frente al arco rival? ¿Hay algo así como quizás una ansiedad que carcome al jugador uruguayo, gente, de tratar de llegar a darle esa alegría a la gente, de poder estar nuevamente en la Copa del Mundo? ¿Por dónde puede pasar el tema? Bueno, es hecho, yo ya lo tengo por descontado. El futbolista en Uruguay, por más profesional que sea, es jugador e hincha a la vez. La manera de ser de nosotros, ¿no? Quizás nos importa demasiado esto, la ida al Mundial es un proyecto personal para cada uno de los que la buscamos, pero además sabemos que estamos intentando cumplir con los anhelos de mucha gente, compromete desde el punto de vista emocional, eso es cierto, pero en lo demás creo que son circunstancias, porque no creo que para todas las situaciones se pueda argumentar la explicación. Con Venezuela recibimos un gol muy tempranero, una jugada que no era difícil de resolver, no jugamos un buen primer tiempo, pero después le superamos al rival, y bueno, convertimos dos goles jugando de atrás, y faltaban 10 minutos cuando conseguimos el segundo, y bueno, no son esas cosas que se dan en el fútbol. No tuvimos ni un minuto para mantenerlo. hay veces que se dan resultados y salvándose uno de algún gol inminente del equipo rival. Nosotros ese tipo de suerte no la hemos tenido. Creo que hemos cometido errores, pero los errores en el fútbol a veces se pagan caro y a veces se tienen la suerte de no pagarlos tan caro. Y a nosotros no se puede decir que hemos ligado el río. Todo nos ha costado mucho sacrificio. Y son esas rachas o esas tendencias que se van dando, pero que solo se solucionan cambiando la pisada. Y le reitero, el potencial de los jugadores hace que uno crea que esto es más que posible. Y bueno, y todavía tenemos enfrentamientos importantes, directos. Son muchos los puntos que están en disputa todavía, 12. Y como son enfrentamientos directos, va a depender de que los consigamos o no. Si los conseguimos, que es lo que queremos y lo que creemos que podemos hacer, quizás en el primer partido, si lo ganamos, ya podemos volver al quinto puesto. Eso se puede dar fácilmente. Entonces, no creo que sea momento para dramatizar y de seguir pensando en lo que podría haber sido. Nosotros tuvimos de todos los partidos la chance de conseguir puntos, no los hicimos, conseguimos solo uno de seis, y bueno, es responsabilidad nuestra. Y también lo va a hacer en las dos próximas chances que tengamos en septiembre y las dos que vamos a tener en octubre. La expectativa sigue siendo la misma para nosotros, y todo lo que hacemos es en función de esa idea, de ir al Mundial. Claro, es sin duda que es un ingrediente de cara a estos cuatro partidos que restan. Ahora sí, Oscar, la última por el momento. Obviamente que cambia el escenario en cuanto a la condición que tendrán los futbolistas. Pasa a ser también, evidentemente, para la gran mayoría de las selecciones sudamericanas, este mes de septiembre, los próximos partidos, había cuenta que los muchachos estarán comenzando con el rodaje ahí de lo que será la temporada en Europa. ¿Esto de repente varía en algo la planificación de Uruguay, o bueno, hay que afrontarlo porque es la realidad y punto? Nosotros quisiéramos tener más información, y eso está relacionado con la posibilidad de jugar ahora el 12 de agosto, la fecha FIFA fijada allí. Preferiríamos obviamente que fuera en Europa, porque vamos a tener más posibilidades de ver cosas que nos puedan servir en función de lo que afrontaremos tres semanas después de esa fecha. Pero después ya sabíamos que en estos meses de agosto, septiembre, es muy complicada la cosa, no solo por los torneos europeos, que como usted dice, ya están haciendo fútbol y todo, pero no tienen el rodaje que pueden tener a mitad de una temporada. Pero también en nuestro medio. Para esa fecha no sabemos qué vamos a estar haciendo, en qué condiciones vamos a estar, si se van a seguir jugando partidos de la definición de estos torneos, o se están pretemporados, o se están licencia. El fútbol nuestro tiene esa característica, también yo los reglamentos, pero eso no admite un calendario único, admite muchas posibilidades. Entonces ni siquiera se podría contar con buscar hacer alguna preparación o esperar que algunos futbolistas de determinados medios estén en mejores condiciones. Como usted dijo también, está la circunstancia de que para todas las selecciones sudamericanas que tienen jugadores jugando en otras ligas, va a suceder lo mismo. Entonces, vamos a decir que no es especial para nadie, ¿no? Salvo que algún equipo juegue con jugadores locales y esté en pleno rodaje su campeonato, pero tampoco es desde el punto de vista de la potencialidad que estén en una mejor posición. Así que hay que tomar las cosas como vienen y bueno, informarse, sobre todo para los jugadores que están más lejos de todos esos partidos de preparación que van a hacer y que se usan mucho en las pretemporadas europeas. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Productos originales. Jaguarón y Galicia. 908-1136. Impermeabilice con membrana antica de Marvex, Sociedad Anónima. rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949, teléfono 215-0481. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. ADN, infórmate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Nuevo camión Hyundai HD70. Superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $27.050. Representante exclusivo Hyundai Pidocar, Florida y Soriano. Y sus agentes en todo el país. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. En el corazón del mercado del puerto, Cabarónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. ...23:20, volvemos a estar en contacto con la República Argentina, nuevamente en la ciudad de La Plata. Allí está nuestro comentarista Pablo Cancián. Pablo, qué gusto recibirte, pese a que el resultado no haya acompañado a Defensor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? El gusto de saludarlos. Aquí estamos. Estamos compartiendo ya la cena con la gente de La Redonda, en un lugar muy, muy, muy lindo, muy, muy acogedor, aquí en la ciudad de La Plata, un restaurante concretamente que se llama La Enseña de las Tres Ranas. Acá estamos compartiendo con los muchachos de La Redonda, realmente lo que los muchachos del rugby hacían en el tercer tiempo, ¿no? Que para nosotros hoy, como le fue a Defensor, en realidad está resultando lo más de todo este tercer tiempo con los amigos de La Redonda, Leo. Pablo, nosotros manejábamos por acá un pequeño concepto, a ver si vos lo hizo o no, que Defensor pasó con la frente en alto por esta Copa Libertadores, que se ha ido de pie de la misma, y que en esta serie muy cerrada frente a Estudiantes la diferencia la marcó un futbolista de la categoría de Juan. Sí, de todas maneras yo me quedo con el Defensor, que no le salieron las cosas en el estadio, y no con el Defensor de esta noche, ¿no? El Defensor de esta noche me dio la impresión de estar mucho más con la cabeza en la final del domingo con Nacional que en el partido frente a Estudiantes de La Plata. Le faltó la actitud que habitualmente tiene, le faltó la dinámica que habitualmente tiene, le faltó el movimiento, el fútbol que habitualmente tiene. No era por momentos, fundamentalmente, y con el hándicap que dio Sebastián Verón liderando el equipo argentino, donde un motor en el segundo tiempo, y de todas formas Defensor no pudo. Y eso creo que es la denuncia más clara, más contundente, más evidente de lo que pasó en el Estadio Único de La Plata hace un rato nada más. Se terminó la clasificación, se terminó la serie, se terminó la esperanza de Copa Libertadores de América para Defensor, con los tiempos, con la actitud, marcó como modo de encarar la serie Estudiantes de La Plata. Apagó un motor Estudiantes de La Plata en el segundo tiempo, lo dejó ir al partido, y así todo Defensor tampoco pudo. Creo que por ahí no condice, no está a tono, no marca la tónica de lo que ha sido Defensor, de lo que ha hecho Defensor, tanto en nuestro torneo local como en esta Copa Libertadores de América. No hace mucho tiempo atrás, Pablo, conversaba con el resto de los compañeros que lo importante que era que un equipo uruguayo estuviera entre los 8, y en aquel momento era Nacional, porque claro, los mexicanos decidían no jugar. Al poquito tiempo teníamos 2 equipos entre los 8 con la participación de Defensor. Qué importante luego de 20 años que un equipo uruguayo vuelva a jugar una semifinal de Copa Libertadores de América. Ahora, la consulta es, ¿vislumbrás, Pablo, que el posible campeón esté entre Estudiantes y Nacional, tomando en cuenta que a esta hora estarían jugando Gremio y Crucero la otra semifinal? No, de ninguna manera. Yo creo que fundamentalmente cuando entras en ese cuello de botella que se genera en una semifinal, cuando encontrás a cuatro equipos más o menos fuertes, más históricos o menos históricos, en una Copa Libertadores de América, cualquiera de los cuatro se puede llevar la copa. Creo que entras en el momento en el que se terminan los favoritismos. Hoy, si me preguntás, te digo, Estudiante de La Plata aporta más funcionamiento que Nacional. ¿Nos permite esto aseverar que Estudiante de La Plata es favorito contra Nacional? No, ninguna manera. Por encima que, creo que ni Nacional, ni Gremio de Porto Alegre, que clasificó ayer, ni San Pablo o Cruzeiro, que están jugando en este momento la clasificación, tienen un jugador de la categoría, de la jerarquía y de todo lo que ha acumulado como experiencia en tiempo de juego y que aplica perfectamente en el campo, que es Juan Sebastián Verón. De todas formas, creo que cuando llegas a una Copa Libertadores de América, a los cuatro mejores, cualquiera de los cuatro se la lleva. Ahí es el que esté más concentrado, el que esté mejor perfilado, el que prepare mejor cada partido, el que encare mejor cada partido, a los jugadores que de acuerdo a sus condiciones puedan dar el máximo de su potencial en cada juego. Cuando estás entre los cuatro, yo no creo que haya favoritos. Cualquiera de los cuatro se la lleva. Se tienen que dar un conjunto de condicionantes que, bueno, en el momento del juego, precisamente puedan desequilibrar, ¿no? Hacia un lado o hacia otro. Pablo, la última, por lo menos por ahora. Hoy temprano el maestro Tavares, hablando con Eduardo Rivas, le decía de la posición que ocupa la selección hoy día en la eliminatoria, y hablaba de que llegar al Mundial es un proyecto, obviamente que grupal, un proyecto de país, podríamos decir, pero un proyecto personal de todos y cada uno de los integrantes del cuerpo técnico y de todos y cada uno de los jugadores. La consulta es, ¿cuánto pesa el proyecto personal de Vizcay Sacó, el proyecto personal de Peluso, el proyecto personal de Muñoz, de Hueso Romero, y así uno por uno de los jugadores de Nacional, para poner algo más en esta semifinal? Y pesa todo, todo pesa, porque por encima, yo soy un convencido, cuando hablaban, por ejemplo, que Forlán puede pasar al Barcelona, yo creo que si la chance es cierta, Forlán se mata por pasar al Barcelona, aunque le digan que va a ganar igual o menos que en el Atlético de Madrid, porque hay un momento en la carrera deportiva del futbolista en la que lo más importante no es el dinero, lo más importante es, como deportista, como futbolista, también un día colgar los botines con gloria, colgar los botines con triunfos, colgar los botines dejándole a tus hijos y a tus nietos no solamente una muy buena cuenta bancaria, sino fundamentalmente también el orgullo de un apellido. Hay algunos jugadores de fútbol que uno los ve y se da cuenta que le importa estos tres pepinos, que haciendo la plata están hechos. Pero el que realmente juega por amor al fútbol, busca la gloria deportiva. Y no se retira pleno, no se retira completo si no ha logrado la gloria deportiva. La gloria deportiva no para cualquiera. Y la gloria deportiva para unos elegidos, es para unos pocos. En torneos de 20, de 30, de 40, de 50 o de 60, como esta Copa Libertadores de América, llega uno. El que gana es uno. Y el que llegó a la final y perdió, perdió. Ahora, Pablo, junto con toda la pompa. Entonces creo que lo que vos decís, Leo, creo que pesa absolutamente. Los jugadores de Nacional saben que han entrado entre los cuatro mejores de una Copa Libertadores después de 21 años que Nacional no lograba una ubicación de ese tipo. Y la última vez que lo logró, terminó quedándose con el campeonato. Están en las puertas de la gloria deportiva. Todos los muchachos, y algunos de ellos que ya están avanzada su carrera, han hecho buen dinero. Pero faltan las medallas, falta la copa, falta la vuelta olímpica, falta el festejo, falta una copa de clubes campeones en Dubái, como puede ser en diciembre. Eso no hay plata que lo pague. Qué bueno sería, Pablo, que se pueda dentro de poco tiempo, por Nacional y fundamentalmente por el fútbol uruguayo, entrar en la historia y volver a recitar de memoria. Yo te voy a decir uno que me acuerdo rápidamente, de Nacional, porque fue el primer campeón de América uruguayo que vino en el 81, Rodolfo, el Chico Moreira, Juan Carlos Blanco, de León, el Chino González, de La Peña, Espargo, y así seguiríamos, ¿no? Qué bueno sería que Nacional y el fútbol uruguayo entraran nuevamente en la historia para que las generaciones más jóvenes puedan recitar con los años los 11 titulares. Y por qué no alguno de los suplentes de un equipo como Nacional que fuera campeón de América. No tengas ninguna duda, creo que tiene que ser así, fundamentalmente por las nuevas generaciones, y el compromiso de este plantel fundamentalmente está con estas nuevas generaciones que tienen 20 o 25 años y no han visto nunca un equipo uruguayo entre los cuatro mejores, no digo campeón, entre los cuatro mejores sí. de la Copa Libertadores. Te cuento simplemente antes de despedirte, Pablo, 60 de partido, derechazo de fuera del área, bastante cruzado al segundo palo del portero de San Pablo. Pasa a ganar Cruzeiro 1-0 con este resultado, el global es Cruzeiro 3 y San Pablo 1, si no saco mal las cuentas, así que con este Cruzeiro está en la otra semifinal de la Libertadores enfrentándose a Gremio. Te mando... Sí. Yo no comparto mucho eso del global de 3-1 que pone la cadena Fox. Si Cruzeiro gana, ganó los 6 puntos, ganó por puntos sí, la clasificación. Sí, ¿no? Sí, sí, que, sí. De todas maneras, es un muy buen dato el que das. El Cruzeiro, el equipo de Belo Horizonte, está ganando y está muy cerca, por lo que falta de partido, de clasificarse. Pablo, te mando un abrazo para vos, para Máximo. Obviamente quedábamos por descontado un muy buen trabajo de parte de ustedes, profesionales de mucha trayectoria a esta altura, pero las felicitaciones fundamentalmente para Oscar Velo, que si mal no recuerdo, es su estreno a nivel internacional fuera de fronteras y lo hizo en una excelente forma, enfrentando sobre el final del partido nada menos y nada más que al profe Sabela y por supuesto a Juan Sebastián Verón. Así que quería resaltarlo. Lo del laburo de Oscar, ¿eh? El saludo para todos y buen retorno. Y lo hizo muy bien, un abrazo enorme y bueno, estaremos en contacto ya mañana. Seguimos disfrutando aquí la mesa muy bien servida con los amigos de La Redonda, con quienes estaremos la próxima semana y a quienes el primero de julio vamos a recibir con muchísimo gusto en nuestra cabina del Estadio Centenario. Un abrazo, Leo. Verifique que las ranas sean ranas y no sean sapos, ¿eh? Dale. Chau, chau. Pablo Carleán desde La Plata, con lo que pasó con Defensor, con lo que puede pasar con Nacional de aquí en más. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa. Casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Manes. Siempre a la vanguardia. La Ricker Lemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con T-Tech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Ricker Lemanes, porque en la Ricker. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Lo voy a felicitar primero que nada porque se ha comido las verdes y las maduras cuando llegan hay que felicitarlo. Mi querido amigo Luis, tricolor de alma y de corazón, ¿cómo le va? Lo felicito. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, y ahora supongo yo que ya sí, preparando el viaje ya desde antemano, bien terminadita la semifinal, los cuartos de final entre Defensor y Estudiantes, preparando el viaje con Nacional para estar acompañando al tricolor en La Plata. Sí, buenas noches, primero que nada. No, desgraciadamente que quedó Defensor afuera, ¿no? Sí, ni hablar. A pesar que yo hago las excursiones, igual hubiera sido importante para el fútbol uruguayo llegar dos equipos uruguayos, ¿no? Ni que hablar. Pero bueno, se dio así, bueno, y estamos abocados una vez más a hacer la excursión, como lo puso de otra manera, esta vuelta a la ciudad de La Plata, ¿no? Uh-huh. Es un viaje precioso, aparte La Plata muy bonita, muy agradable, sí, ¿no? La ciudad de las diagonales. Exactamente, muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos muy contentos justamente, como dice el equipo, ¿no? Y vamos a estar abocados a enviar la gente en la sede. A partir de las 10 de la mañana vas a estar allí por cualquier inquietud. Pese al feriado, es bueno recalcarlo, Luis, ¿eh? Sí, pero eso no importa. Vamos a estar igual allí para atender cualquier inquietud de las personas que quieran anotarse, o si no, llamar a los teléfonos de la sede 481-8541, o si no, al celular personal 094-217446, repito, 09094-217446. Estaríamos saliendo, porque aparentemente, como dijo el Arcón hace un ratito, estaba escuchando que iría jugando el día jueves. El jueves 25. Está como, Alarcón daba como por sentada la negociación y la posibilidad de que fuera el jueves directamente. Exacto, así que estaríamos saliendo el miércoles a las 8:20 y 30 de la sede. Uh-huh. Pues va a haber tiempo para pasear, si bien de repente nos quedamos en Buenos Aires, después hacemos el traslado hacia La Plata, eso porque realmente eso es un operativo, y si no, bueno, daremos una vuelta por La Plata también, que va a haber tiempo, ¿no? Está bien, Luis, lo importante de esto es que la gente de Nacional que quiera acompañar al tricolor al primer partido, que seguramente va a ser el jueves 25 en La Plata, mañana, desde las 10 de la mañana te puedo ubicar en la sede de tricolor. Recordame el número 481... 481-8541. Bien, que se pongan en contacto contigo. Después, de más está decirlo, un clima sumamente familiar para viajar con Luis y con toda la gente nacional. No es la primera vez que se genera. Ayer justamente estaba el papá y la mamá de Nico y ya se anotaron, ya quieren viajar también, ¿no? Está bien, aparte no es la primera vez que se genera un viaje de la hinchada tricolor a través tuyo, así que Exacto, viajan funcionarios del club acá, viajan gente mayor, gente joven, familia, señoras, niños, en fin. Es muy ameno todos los viajes, ¿no? Bueno, Luisito. No sé si puedo decir el costo, no sé si hay un... Sí, ya lo tenés estimado, sí, seguro. Sí, sí, por suerte sí. Son $99 con la entrada incluida, los traslados, y una pensión que damos, un pequeño servicio a bordo que damos para que sea un poco más ameno el viaje también. Está bien, brillante, $99. Ocurre directamente porque los lugares son limitados y en mi casa no para sonar el teléfono en este momento. Y bueno, empieza a llenar los hombros, de poquito. Ahora, a ustedes... En el programa tan escuchado, como tiene usted reiterándolo, va a ser impresionante. Hasta que me llamen tarde, no me molestan para la nota, es un gusto. Luis, vos sabés que para nosotros es un gusto darte una mano, pero fundamentalmente cumplir con esto que decíamos hace un rato, ¿no? De la importancia de que un equipo uruguayo esté entre los cuatro mejores de América, está a dos partidos de la final y a cuatro de Tokio. Parece un disparate, pero es la verdad, es así. Y que no se ofenda al hincha de Peñarol, ¿no? Porque viste cómo es esto, si hablas mucho de Nacional, de Peñarol se ofende, si hablas mucho de Peñarol, de Nacional se ofende. Bueno, cada cosa en su debido momento, en su debido lugar. Nacional ha logrado algo muy importante por Nacional, y creo que creo que todos tendríamos que pensar así, que por el fútbol uruguayo, porque en definitiva, después de 20 años que un equipo uruguayo se meta entre los cuatro mejores, es mucho decir, y más cuando miramos el eliminatorio y vemos que la selección está más que comprometida. Luisito, lo mejor, a partir de las 10 de la mañana, mañana se contactan con Luis en la sede tricolor por $99, pasaje, ida y vuelta y entradas para acompañar al tricolor en La Plata, seguramente el jueves 25. Un abrazo, Luis. Ustedes son tan amables, interesadamente, siempre están apoyando a mí y a nuestra querida institución. Dale un abrazo grande y suerte. A todos, igualmente, tal vez. Hora 25, para 3 millones. Trabaje en el centro de Montevideo, deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, $600 todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara, porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira, el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordi! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Dice Jesús. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca va a tener sed. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Mercedes-Benz, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala. porque Ayala seguro tiene. Son tus hombres los que llevan ilusiones. Supermatch presenta toda la acción del fútbol argentino. Preste atención, mañana Argentinos Juniors va con Banfield, fecha número 18, la penúltima, ¿no? Del clausura argentino. Banfield. Argentino paga 1.95, 3.05 el empate, 2.80 paga el taladro. Newell's va con San Martín de Tucumán. Newell's paga 1.85, 3.15 paga el empate, 2.95 paga San Martín de Tucumán. El sábado, Independiente San Lorenzo, en la Avellaneda paga 1.90, 2.90 el empate, 3.05 el equipo de Boedo. Tigre va con Rosario Central, Tigre paga 1.80, 3.05 el empate, viene trabada la cosa, 3.20 paga Rosario Central. Y el domingo, Lanús Vélez, gran choque el del domingo entre las Vélez, los dos peleando posiciones de vanguardia. El Granate 1.90, 3.10 el empate, Vélez paga 2.85. Huracán juega con Arsenal, el equipo de Parque Patricio paga 1.35, 3.45 el empate, 5.90 para Arsenal. Y Boca Juniors pelea con Gimnasia de La Plata, el conjunto Ceneice 1.60, el Lobo 3.85, 3.20 el empate. Jugá y ganá todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. En tu historia no hay lugar para derrotas, a tu lado siempre seré un ganador. En Croacia, en Brasil, en Argentina, en Italia, en Perú y también en Uzbekistán. Y si un día aparecieran los marcianos, rejugamos en la luna de local. Con Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Ver los ojos de la gente. Sábados y domingos de 16 a 18 horas. Y lo dice la gente. Un país atrás. Los números lo confirman. Un país atrás. Lo confirman. Un país atrás. Una vez más, Coñi, el relator más escuchado en todo el país. Un país atrás. Informe Nacional de Radios, mayo 2009, Equipo Mori. Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez, teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Y distribuye Fabitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. En junio elegimos más que un candidato. En junio elegimos al hombre que con su equipo haga realidad el Uruguay de las oportunidades. Elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos siempre. Larrañaga presidente. Ganas vos, ganamos todos. Le va a pegar a la pelota Kleber. Le da en la mano ahora. ¿Hay extensión en la pregunta? Final para Cruzeiro, a 10 del final, queda con 9 San Pablo. Va a neutralizar o va a tapar un rebate del rival. Con los brazos deliberadamente abiertos, tiene que ser consciente que esto puede generar una mano y termina siendo una mano intencional. Ahora, en este caso, ¿se puede aplicar ese concepto? Me queda alguna duda. Llegará Kleber. Kleber para el remate. Kleber. Vale, lo va a cerrar con tanta carrera, con tanto amague. ¡Kleber! ¡Gol! Cruzeiro 2, San Pablo 0. Se puso re nervioso Clever, Sí, sí, el bambino. Muñeca a un lado, pelota al otro, gol de Cruzeiro 2-0 a 10 del final. Con esto, Matías. Y con esto tenemos que Cruzeiro y Gremio será la otra semifinal, además de Nacional y Estudiantes de La Plata. Y bueno, puede ser cerca de repente, ¿no? La Plata, Porto Alegre, porque está todo cerca. Pero el horizonte un poquito más lejos, pero no está inaccesible, como si fuera de repente alguna ciudad de Colombia o de Ecuador, ¿no? Se pueda. No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Vilar de Bob 2133. Teléfono colectivo 209-5620. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903 20 98 y 99. Kraft presenta masilla de poliuretano Poliflex. Para selladores, el práctico y económico. Calidad Kraft. Respalda el gaucho. 514-8341. Y bueno, los domingos de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo. Mientras yo me visto, él arranca para la cocina, pone a calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para la cancha. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la hierba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, ¿puedo cebar uno yo? Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, él va a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo ceba soy yo. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Minutos nos separan de la hora cero, es decir, del término de esta hora 25 para 3 millones. Vamos a repasar, Matías, los resultados de la Copa Confederaciones y luego un pequeño informe sobre Peñarol. En la jornada tuvimos la victoria de Brasil sobre Estados Unidos por 13 goles contra 0 y la sorpresa del torneo hasta el momento, la victoria de Egipto en Johannesburgo sobre Italia por un gol contra 0. Brasil ya está clasificado. Bueno, pero está quieta, ¿no? Córner desde la derecha, si mal no recuerdo, y cabezazo en el segundo palo del hombre de Egipto para colocar la pelota allí ante la atónita mirada, yo diría que del portero y de unos cuantos italianos más. Dejó a Brasil clasificado con 6 unidades esta segunda fecha en el grupo B, y Egipto, que venía de perder, Italia viene de ganar, ambos tienen 3 puntos. Se va a definir en la última jornada, el domingo, Egipto con Estados Unidos, y el gran partido entre Italia y Brasil. El sábado va a haber doble jornada por el otro grupo. España, ya clasificada, juega ante el local, ante Sudáfrica, e Irak se va a medir ante Nueva Zelanda. Muy bien. Hablando de Italia, ¿vieron el color de la casaca italiana? Yo lo vi algo por internet. Muy clarito, ¿no? No es tan azul. Como... Me parece celeste. No es la zurra. No es la zurra. Está medio desteñida la zurra, me parece. Me parece que no le pegaron con el color. Pero es un tema desteñida de la Copa de las Confederaciones. ¿No le gusta? No. ¿No? ¿Le gustaba antes cuando era la IFAD? Sí, la verdad que lo único que nos engancho es estar relatando Fabián Bertolini para la televisión, así que el abrazo para el amigo que le hacemos el aguante, sí, porque los partidos, la verdad que poco y nada. Está bien. Bueno, que ahora sí, por favor, deme el informe de Peñarol, que parece que no hace nada, pero en realidad está haciendo mucho. Los doctores Jorge Barrera y Jorge Campomar el lunes van a presentar el tan mentado recurso y los puntos y el ingreso a la liguilla si es que se logra el objetivo de que se dé andamiento. También a partir del lunes el plantel podía puede tomar licencia. Esto todavía no está confirmado por el lapso de 10 días. Los dirigidos por Julio Rivas hacen hincapié en la parte física y se cosas hasta el momento en cuanto al plantel, que Carlos Bueno es pretendido obviamente por el técnico Julio Rivas, si es que no viene ninguna oferta de otro club del exterior, y también la posibilidad de que Richard Núñez continúe en la institución carbonera. Como se sabe, están en danza muchos nombres y eso a su vuelta. Así que es desierto del interés de Peñarol por Pereira, puede ser el chico de Tacuarembó. Bueno, hay sondeos por el momento. Todavía no. Todo muy preliminar. Seguramente Julio Rivas, y lo que conocen, el trabajo de Julio Rivas, seguramente debe tener ya en su carpeta un montón de nombres, quizá algunos confirmados, quizá otros no, que no se hayan largado a la prensa, pero se ha salido a la luz varios nombres, y uno que se viene hablando desde hace mucho tiempo, desde que dejó Nacional, es Diego Alonso, que lo tuvo en Bellavista en aquella temporada 97-98, muy buena para el técnico, para el jugador y para todo ese plantel de Bellavista. De ahí no hubo otro encuentro entre Alonso jugador y Julio Rivas, y bueno, esta puede ser la oportunidad. Alonso había dado su palabra en Gimnasia de La Plata que iba a luchar hasta último momento por no descender con el equipo platense. Está muy complicada la situación por el momento. El futbolista va a estar en Gimnasia, veremos qué es lo que sucede, si Gimnasia baja o si Gimnasia no, cuáles son las pretensiones económicas con Ariete, goleador uruguayo. Varios nombres en carpeta seguramente debe tener Julio Rivas ya para la próxima temporada, de cara a lo que tendrá Peñarol, y bueno, esperando si sí o si no va a estar en la liguilla. Recuerde que el sábado estamos con la primera final desde Durazno, entre Durazno y Atenas de San Carlos, primera final por el tercer ascenso de la segunda división profesional, y el día domingo, por supuesto, estaremos con una gran transmisión sumamente especial para la primera final del torneo uruguayo entre Nacional y Defensor. ¿Están los precios? ¿Cuánto cuesta ir, la verdad, a la final del uruguayo de violetas y tricolores? Repasamos los precios antes de hablar del Club Nacional de Fútbol. Tribuna Colombes, a donde irá la parcialidad tricolor, 100 pesos las generales, el 50% menos para los socios, pagan 50. La Tribuna Olímpica, 180 las generales, 50 los socios. Tribuna por la puerta 25, donde irá la parcialidad de Nacional, 250 pesos, 50 los socios. Tribuna América por la puerta 3, ingresará la parcialidad de Defensor, 250 pesos, 50 pesos los socios, bastante caro para ser hincha violeta. Y Platea América, donde irán también los hinchas defensoristas, 300 pesos, 50 los socios. Menores de hasta 12 años inclusive tendrán libre acceso. Los socios de ambos clubes que tienen la bonificación de 50 pesos pagan 50 pesos en todas las localidades, los socios de ambas instituciones. La venta previa, presta atención porque comienza mañana en el Parque Central para los hinchas tricolores, de 10 a 18 horas en el Estadio Centenario, en las boleterías de la Olímpica, de 10 a 18 horas en la calle 21 de septiembre, en la sede del Club Defensor Sporting. Las entradas para los parciales violetas para la Tribuna América por la puerta 3 se venderán en la sede social, de 10 a 18 horas, y en los locales hábitat de todo el país. ¿Quién dijo que arbitraba? Martín Vázquez. Lo segundan Carlos Pastorino y Miguel Nievas, el cuarto árbitro Gustavo Silva. Me tiraron hoy un dato, la segunda final seguramente sea para la Rionda, y la tercer final, si hay en esta primera serie, puede ser, me dijeron Ubriaco, y me dieron otro nombre más que ahora no recuerdo cuál es. En definitiva, la Rionda cuando vuelve. La Rionda sería para la segunda, me dijeron, no sé. Estoy diciendo lo que me la espera. Final de la Copa no es el domingo que, 28. No sé qué asidero tiene. Para el 5 de julio ese domingo puede estar. Si hay un tercer partido, aparentemente podría ser. No, el segundo sería La Rionda y el tercero sería Ubriaco. Y me dieron el nombre de otro juez más que no recuerdo, pero me parece que no era internacional el que me dijeron. Bueno, hablamos de Nacional, que ayer después del partido en el Estadio Centenario volvió a los céspedes, donde esta mañana trabajaron en regenerativos a partir de las 10:30. En primera instancia, Alexander Medina llegó ayer a la conferencia de prensa con su pantalón remangado en su pierna derecha. Tenía un golpe y simplemente fue eso, un golpe y nada más que eso, producto del partido de ayer ante Palmeiras. Álvaro Fernández volvió hoy a los céspedes después de atravesar por un fuerte estado gripal y de un cuadro febril. Esta mañana retornó al recinto tricolor, hizo trabajos especiales, diferenciados del resto de sus compañeros, el flaco Álvaro Fernández, que difícilmente pueda estar a la orden del técnico Peluso el día domingo, que aparentemente el floridense habrá de poner a los mismos 11 que ayer empataron con Palmeiras. Bueno, repetiría Oncena para el domingo ante Defensor Sporting. Es bueno puntualizar que las finales se juegan así: es al mejor de dos partidos.

Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de presidente 2121 y 721. Avanzada Frente Amplista. En Iguazú 49 Noventro, Talleres Dervis le asegura la mejor atención. Gestiones ante todos seguros y colorimetría computarizada por sistema Mixing. Talleres Dervis 514-8521. Esto fue Hora 25. El trabajo de este equipo deportivo comenzaba hoy a las 17 horas con 30 minutos cuando encarábamos la previa con destino al partido entre Estudiantes de La Plata y Defensor Sporting, que terminara con la lamentable eliminación del conjunto violeta del certamen continental. Una vez finalizado el encuentro, Ricardo Alarcón, presidente del Club Nacional de Fútbol, confirmó aquí en Oriental las gestiones que están para cambiar el día del primer partido semifinal de los tricolores ante el conjunto pincharrata. Probablemente Nacional y Estudiantes jueguen el próximo jueves y mañana pudiera ser el miércoles. Es una consulta que se nos hizo en el día de hoy. Nosotros lo evaluamos y bueno, no tendríamos inconveniente en que fuera así. Al término del partido, donde Estudiantes de La Plata se quedó con la victoria ante Defensor Sporting, nuestro compañero Oscar Velo se dirigió hacia el vestuario para hablar con Juan Sebastián, jugador de Estudiantes de La Plata, que anticipaba de esta forma el duelo ante Nacional. Una semifinal dura. Para mí Nacional es un equipo importante, como vos decís, con historia, con tradición. Creo que uno de los candidatos por lo que desarrolla, sabe jugar, sabe luchar. Sí que va a ser una realmente peleada y dura. Oscar Velo dialogaba también con Alejandro Sabela, técnico pincharrata, quien habló de la semifinal contra el equipo tricolor. Primero es una semifinal de Copa y después es una semifinal con dos equipos que tienen historia, que saben lo que es. No van a hacer eso, van a ser partidos cerrados, partidos luchados, en el que hay que jugar con mucha inteligencia, con mucha concentración y que no hay que equivocarse, porque los errores se pagan caro y después es muy difícil revertir un error. Durante la previa del encuentro entre Defensor y Estudiantes, Eduardo Rivas dialogó con el técnico de la selección uruguaya, el maestro Oscar Washington, que en estos términos explica qué pasó en el empate ante Venezuela. A sufrir cosas que estábamos convencidos que estaban superadas, pero que estábamos en camino de hacerlo, ¿no? Frente a un rival que, aunque intentó atacar, no nos inquietó para nada, recibimos dos goles. Y bueno, eso es una ventaja enorme. A su vez, el maestro dio sus explicaciones de lo ocurrido en el encuentro de Brasil. En el partido contra Brasil, también... fallar en situaciones bastante propicias para convertir. Son cosas puntuales, pero cuando se dan en varios partidos, por lo menos nos dan una señal de alerta. Para llegar a donde queremos tenemos que disminuir el margen de error. Muy bien, de esta manera le ponemos punto final a este continuado, a este largo trabajo del equipo de Brasil, como que arrancó ya como a las 5 y media de la tarde con la previa y posterior relato y comentario de La Plata de la derrota de Defensor y posterior eliminación a manos de Estudiantes de la Santander Libertadores, y queda con esta hora 25 que arrancó ya por las 11 menos 20 aproximadamente, y que simplemente le decimos gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana 11:30 cuando sea tiempo de hora 25 del mediodía. Ya llega a Oriental entre todos para hacer disfrutar, por supuesto, como siempre les digo, de un rato ameno, de un rato de charla, de reflexión, de buenos consejos, en definitiva, un rato entre todos. Nos vemos, chao. Hora 25, 30 años detrás de la pelota y delante del resto.